Buen día, Fernando, ¿cómo estás? Hola, buen día, Isabel, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muchas gracias por el contacto. Bien, muy bien. Bueno, bienvenido a la radio del portal ABC Hoy. Bueno, contanos cómo, si en Tandil se está trabajando también para esta reconstrucción del MIR, como se ha hecho durante el año pasado, tanto en provincia como en nación. Sí, mira, te cuento. El año pasado comenzó un proceso de reconstrucción del MIR, es decir, el MIR había estado, por ahí para quienes no están escuchando y no conocen o no recuerdan, es el Movimiento de Integración y Desarrollo, aquel partido histórico fundado por Frondizi y por Frigerio. Sí. Tuvo un periodo en estos últimos años, sobre todo desde el año 2009 en adelante, con nula, casi nula participación en la vida política nacional y provincial. Y a partir del año pasado, más o menos septiembre, agosto-septiembre, se hizo cargo una nueva conducción liderada por un equipo de jóvenes, en su mayoría de entre 30 y 40 años, pero que, bueno, fue logrando el consenso de los distintos dirigentes históricos del país y de cada punto del país, y hoy se encuentra todavía en un proceso de, digamos, de crecimiento, de expansión, pero bueno, con una impronta distinta a como se venía manejando y muy muy interesante en cuanto a proyección. Fernando, a nivel nacional y provincial, ¿ya hay algún referente o, bueno, es un grupo el que está trabajando todavía? No, justamente en ese sentido, como hubo que reordenar el partido desde el punto de vista jurídico, claro. Había perdido la personería, ¿no es cierto? Que esto pasa cuando en dos elecciones consecutivas un partido político no se presenta solo o tampoco en alianza, bueno, pierde la personería jurídica. En este caso, el desarrollismo ya tiene como presidente a nivel nacional a Juan Pablo Carrique. Ajá. Juan Pablo es un joven de 40 años que militó desde siempre en el partido, desde muy jovencito, y hoy día él y el grupo que participa con él, que trabaja más activamente, casi todos son funcionarios en el equipo de Rogelio Frigerio en el Ministerio del Interior, claro. O gran parte de ellos. Claro. Y a partir de ahí se fue, hoy ya tiene la estructura armada en 12 provincias, en las principales 12 provincias, y también así en la provincia de Buenos Aires, que fue la última que se reestructuró por una cuestión también del tamaño, de la complejidad de la provincia. Y en la provincia el nuevo presidente se llama Fabio Bollini, que Fabio es de la ciudad de Bragado. Justamente en ese sentido, de lo que vos me preguntabas si hay referentes en la provincia, el próximo sábado, el 23 de febrero, vamos a estar en Mar del Plata, que se hace una especie de lanzamiento del desarrollismo provincial para, bueno, dar a conocer las nuevas autoridades, los equipos de trabajo, y también va a estar presente la cúpula del partido a nivel nacional y bueno, vamos a estar participando referentes de toda la región y de la provincia. Fernando, buen día, ¿cómo estás? Mariano te saluda. Hola, Mariano. La idea, de reactivar el MIR tiene que ver con, bueno, volver a tener la estructura partidaria, pero seguir dentro de lo que sería o de lo que uno intuye hoy en los dirigentes del desarrollismo dentro del Frente Cambiemos, o tiene que ver también con alguna idea de correrse un poco de ese espacio. No, la idea está planteada justamente en ser una nueva pata que forme parte de Cambiemos, por eso a nivel provincial están ya en conversaciones muy avanzadas con la gobernadora, y esa es la idea, porque justamente, Rogelio Frigerio es, todos saben, el ministro del Interior, está en Cambiemos, y todos estos jóvenes dirigentes que están liderando el partido, algunos de ellos trabajan en Cambiemos, otros no, pero ese es el objetivo, ¿sí? Que el desarrollismo, más allá de como sin perder su identidad, como la pueden tener otros partidos, ¿no es cierto?, como la UCR, el PRO, la Coalición Cívica, pero va a estar dentro de Cambiemos, ese es el espíritu. Fernando, y en Tandil, además de tu persona, ¿quién más te acompaña en el MID? Mirá, por ahora es bastante incipiente, estamos empezando a dar los primeros pasos. A mí me contactaron por el hecho de haber estado siempre en el desarrollismo, es mi origen. Entonces, bueno, cuando comenzó este proceso de recuperar la personería y de empezar a trabajar para posicionar nuevamente el desarrollismo como idea, me convocaron y bueno, acepté y empecé de esa manera a contactar a gente histórica que ha estado en el desarrollismo. Digo histórica, no los históricos que ya no están, ¿no? Pero, por ejemplo, Héctor Unzué, que es un odontólogo conocido en la ciudad, nos acompaña Héctor Sanón, que es una persona que siempre ha estado vinculada al desarrollismo, es decir, sin una participación pública activa, ¿no es cierto? Ninguno tiene cargos públicos, pero es gente comprometida con la idea que el objetivo es sumar. Pero además de eso se ha ido sumando gente nueva, ¿sí? Y día a día, por suerte, vamos incorporando gente a este equipo de trabajo. Natalia Chacón, que es una joven también muy, muy inquieta, muy emprendedora. También, Nahuel Ventimiglia, que es un joven de Tandil, uh-huh. Un chico muy joven, un abogado que trabaja en el Ministerio del Interior, justamente. Él es tandilense, así que tenemos la visita de él bastante seguido y por suerte nos ayuda mucho y nos hace de nexo con la gente de Buenos Aires. Y después se han ido incorporando algún par de jóvenes universitarios con inquietudes, hay comerciantes, hay profesionales, algunos que por ahí me han dicho, mira, los acompañamos en lo que haga falta para trabajar, pero por ahí prefieren mantenerse un poco al margen en cuanto a dar a conocer sus nombres, pero hay un lindo equipo, comerciantes, profesionales, gente de empresas, de la educación también, hay de todo, un lindo equipo. Bien, Fernando, organizándose entonces aquí el MID en Tandil. Te agradecemos muchísimo el contacto y tu tiempo. Bueno, al contrario, el gusto es mío. Después del 23 de febrero los voy a mantener al tanto de algunas novedades, si ustedes gustan, en relación a este acto que se va a hacer en Mar del Plata. Ajá. Y también el presidente del MIR, Juan Pablo Carrique, me ha comprometido su presencia en Tandil posiblemente el mes que viene, de marzo, o si no en abril, así que, por ahí también va a ser una buena oportunidad como para consultarle más en profundidad distintos temas nacionales a él. Así es. Muchísimas gracias, Fernando. Gracias y un saludo atrasado por el Día de la Radio. Que lo pasen muy bien. Muchísimas gracias.